Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Vamos a dar inicio a un corto bloque dedicado a la astronomía en este programa que se titula La Escuela en la Radio. Tratemos de imaginarnos un colibrí en la costa del océano. Colibrí mirando hacia adelante el océano que tiene enfrente. Obviamente con la intención de cruzarlo, de volar hacia otro continente. La inmensidad que tiene ante sí el colibrí es infinitamente pequeña con la que tenemos nosotros, los humanos, frente a nosotros cuando queremos imaginarnos el universo que nos rodea. El universo es infinitamente más grande para nosotros que ese océano que tiene delante de él el colibrí. Hagamos otra comparación. Supongamos que nosotros habitamos en un edificio y que ese edificio contiene el Sol y los planetas cercanos, que es de los que vamos a hablar hoy. O sea que ese edificio es lo que nosotros llamamos el sistema solar. Bueno, un edificio similar quizás o parecido a este, el más próximo, lo encontraríamos, por ejemplo, en Australia. O sea, entre este edificio que tenemos aquí y otro similar, habría que imaginarse una distancia como de aquí a Australia. Estas son las dimensiones enormes que nos cuesta comprender cuando queremos hablar y abarcar el concepto del universo. Ya hemos hecho en nuestra emisora un programa previo, un programa nocturno dedicado al universo, que ustedes lo pueden encontrar grabado en nuestra página web, donde hablábamos bastante sobre las dimensiones, el concepto, lo que significa en su totalidad el universo. Pero en este programa que iniciamos ahora sobre astronomía, lo haremos un poco al revés, iremos desde lo pequeño hacia lo grande, desde lo cercano hacia lo lejano. Por eso vamos a hablar hoy de nuestro edificio, es decir, donde vive nuestra familia, nuestro planeta, y otros cuerpos que componen lo que llamamos el sistema solar. El sistema solar es lo que orbita alrededor del Sol, porque el Sol es una fuente de atracción que nos tiene atrapados girando a su alrededor, pero que a su vez nos da toda la energía que hizo posible la vida y el desarrollo de este planeta que habitamos y que se llama la Tierra. El sistema solar es el sistema planetario en el que se encuentran la Tierra y otros objetos astronómicos que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor de una única estrella, conocida con el nombre de el Sol. La estrella, el Sol, concentra el 99,75% de toda la masa, o sea, de la materia del sistema solar. Es decir, prácticamente toda la materia del sistema planetario es el Sol, y pequeñas partículas alrededor de él son las que integran los planetas como el que habitamos. La mayor parte de la masa restante se reparte en 8 planetas, cuyas órbitas son prácticamente circulares y transitan dentro de un disco casi llano llamado plano eclíptico. Los 4 más cercanos, considerablemente más pequeños, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, también conocidos como los planetas terrestres, están compuestos principalmente por roca y metal, mientras que los 4 más alejados, denominados gigantes gaseosos o planetas jovianos, más masivos que los terrestres, están compuestos de hielo y gases. Los dos más grandes, Júpiter y Saturno, están compuestos principalmente de helio e hidrógeno. Urano y Neptuno, denominados los gigantes helados, están formados mayoritariamente por agua congelada, amoníaco y metano. El Sol es el único cuerpo celeste que emite luz propia, la cual es producida por la combustión de hidrógeno y su transformación en helio a través de la fusión nuclear. El sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años, a partir del colapso de una nube molecular. El material residual originó un disco circunestelar protoplanetario en el que ocurrieron los fenómenos físicos que llevaron a la formación de los planetas. El sistema solar se ubica en la actualidad en la nube interestelar local que se halla en la burbuja local del brazo de Orión, de la galaxia espiral Vía Láctea, a unos 28.000 años luz del centro de la galaxia. Escuchábamos a la banda U2 interpretando Mi Sarajevo. El sistema solar es también el hogar de varias regiones compuestas por objetos pequeños. El cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter, es similar a los planetas terrestres, ya que está constituido principalmente por roca y metal. En este se encuentra un planeta enano, es decir, un asteroide suficientemente grande para ser considerado una especie de planeta enano. Su nombre es Ceres y es el asteroide más grande conocido. Por otro lado, más allá de la órbita de Neptuno, está en el cinturón de Kuiper, el disco disperso y la nube de Oort, que incluyen objetos transneptunianos formados principalmente por agua, amoníaco y metano. En este lugar existen cuatro planetas enanos, llamados Haumea, Makemake, Eris y Plutón, el cual, Plutón, fue considerado el noveno planeta del sistema solar hasta el año 2006. Este tipo de cuerpos celestes ubicados más allá de la órbita de Neptuno son también llamados plutoides, los cuales junto a Ceres poseen el suficiente tamaño para que se hayan redondeado por efectos de su gravedad, pero que se diferencian principalmente de los planetas porque no han vaciado su órbita de cuerpos vecinos. Es decir, se mueven en una órbita cargada de otros objetos pequeños que los acompañan sin haberlos capturado gravitacionalmente, como sí lo han hecho los grandes planetas, que han atrapado a otros cuerpos que estaban por ahí y los han puesto a girar a su alrededor, convirtiéndose en sus satélites. Adicionalmente a los miles de objetos pequeños de estas dos zonas que hemos descrito, algunas docenas de los cuales son candidatos a ser considerados planetas enanos, existen otros grupos como cometas, centauros y polvo cósmico que viajan libremente entre regiones. Entonces, seis planetas y tres planetas enanos poseen también satélites naturales. El viento solar, un flujo de plasma del Sol, crea una burbuja de viento estelar en el medio interestelar conocido como heliosfera, la que se extiende hasta el borde del disco disperso. La nube de Oort, de la cual se cree es la fuente de los cometas de período largo, es el límite del sistema solar, y su borde está ubicado a un año luz desde el Sol. A principios del año 2016 se publicó un estudio según el cual puede existir un noveno planeta en el sistema solar, al que dieron el nombre provisional de Patie. Bueno, como vemos, estamos tratando de describir hasta dónde llega este edificio, entre comillas, que llamamos sistema solar. Llega hasta toda la materia que atrapó el Sol con su campo gravitatorio. Los planetas, los asteroides, los cometas que salen a veces hasta fuera de la región, pero que vuelven con órbitas elípticas muy grandes, porque el Sol los sigue manteniendo cautivos. Y ya ahí en los bordes de toda esa distribución de cuerpos celestes de tamaño relativamente medible, empieza a haber una especie de nube, la nube de Oort, que integrada por partículas más pequeñas, polvo cósmico, gases extraños y conocidos, y ahí está, ese es el borde del sistema solar, prácticamente a un año luz del Sol. Recuerden ustedes que un año luz es la distancia que la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo recorre en un año. Para darles una idea, la luz tarda en salir y llegar desde el Sol hasta nosotros 8 minutos. Así que si ustedes calculan cuántos 8 minutos caben en un año, se van a dar una idea de la enormidad de espacio que ocupa el sistema solar. Y en nuestro próximo bloque, luego de escuchar música, vamos a ver un modelo comparativo que nos va a permitir imaginarnos un poco cómo son las distancias y los tamaños, y nos va a dejar realmente sorprendidos. Like no other, she got so, so, so sweet soul, and she teach me how to sing, shows me colors when there's none to see, gives me hope when I can't believe that for the first time I feel love. I have a brother when I'm a brother in need. I spend my whole time running. He spends his running after me. Myself going down, I just call and he comes around, but for the first time I feel a rich man. He wears a rich man's cloak. He gave me the keys to his kingdom coming. Gave me a cup of gold. He said, I have many mansions, and there are many rooms to see. But I left by the back door, and I threw away the key. And I threw away the key. Yeah, I threw away the key. Yeah, I threw away the key. Escuchábamos nuevamente a la banda U2, ahora en First Time, The First Time, la primera vez. Estamos transmitiendo desde el sitio FM, Valle de Anisacate, el programa La Escuela en la Radio. Y hemos iniciado hoy un programa en bloques de astronomía para ir recorriendo el universo y contándoles a ustedes de qué se trata la cosa. No vamos a hacer un programa muy largo, en cada programa vamos a dar unos 3 bloques a lo sumo para ir lentamente recorriendo el universo. Quiero sí destacar, antes de entrar al último bloque, que es breve, es un bloque breve, quiero destacar de que en programas anteriores hemos venido recorriendo la historia del conocimiento sobre el sistema solar o el sistema planetario, desarrollado en 2.500 años de historia prácticamente, desde Ptolomeo con su modelo geocéntrico, que ustedes recordarán. 1.500 años después prácticamente modificó ese modelo Copérnico, ubicando el Sol en el centro del sistema planetario. Lo mejoró Kepler, haciendo elípticas las órbitas de los planetas para explicar algunos movimientos que no se podían explicar con órbitas circulares. Y bueno, lo completó Galileo al inventar el telescopio y poder mirar por primera vez cómo eran esos cuerpos que estaban en el cielo, y poder diferenciar físicamente los planetas, que son cuerpos cercanos, de las estrellas, que son cuerpos sumamente lejanos, y que mirados por el telescopio se ven prácticamente igual, solo que un poquito más brillante. Ya vamos a ver todo lo que se pudo ir descubriendo gracias a los numerosos telescopios que se fueron sucediendo en los últimos siglos, dándole al hombre una cercanía cada vez más grande con el desconocido universo. Pero ahora, para cerrar el programa de hoy en el tema astronómico y para tener una noción de la dimensión astronómica de las distancias en el espacio, es interesante hacer un modelo a escala que permita tener una percepción más clara del mismo, o sea, del sistema solar. Vamos a imaginarnos un modelo reducido en el cual el Sol está representado por una pelota de fútbol de aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Entonces nos imaginamos el Sol con su tamaño como una pelota de fútbol. En esa escala, la Tierra, nuestro planeta, estaría a 23 metros de distancia y sería una esferita con apenas 2 milímetros de diámetro. Imagínense cómo es la cosa. El Sol, una pelota de fútbol, y la Tierra, una esferita de 2 milímetros de diámetro, girando alrededor de esa pelota de fútbol a 23 metros de distancia. La Luna estaría a unos 5 centímetros de la Tierra y tendría en ese modelo un diámetro de medio milímetro, o sea, una cabecita de alfiler. Júpiter y Saturno serían bolitas con cerca de 2 centímetros de diámetro cada uno y estarían ubicadas a 123 metros Júpiter y 226 metros Saturno de esa pelota de fútbol que representa al Sol. Se van armando una idea de cómo tendríamos que hacer para mostrar un modelo a escala del sistema planetario. Imagínense, no nos alcanza una cancha de fútbol para representar ese modelo, porque si ubicamos el Sol en el centro como una pelota de fútbol, a Saturno lo tenemos que ubicar como una bolita de 2 centímetros de diámetro a 226 metros de distancia. Plutón estaría prácticamente a 930 metros del Sol y sería una esferita de 3 milímetros de diámetro. Pero si ahora pensamos salirnos del sistema solar y pensar en la estrella más próxima, que se llama Próxima Centauri, estaría ubicada a 6.332 kilómetros de esa esfera tamaño pelota de fútbol que representa el Sol. 6.332 kilómetros. Es como que estaría cerca del Caribe, allá en Centroamérica, la estrella más cercana. Y la estrella Sirio, que es la más brillante del cielo, una hermosa estrella azul que brilla un poco más abajo de la Cruz del Sur, estaría ubicada a 13.150 kilómetros. A 13.150 kilómetros. Eso sería imaginarnos un modelo reducido del espacio cercano, porque estamos hablando solamente de los cuerpos cercanos, el Sol, los planetas y las estrellas más próximas. Si se tardase una hora en ir de la Tierra a la Luna, suponiendo que tuviéramos una nave que pudiera viajar a 250.000 kilómetros por hora, les digo que las naves actuales, los cohetes lanzados al espacio, andan entre los 30.000 y 40.000 kilómetros por hora. Estamos hablando de una nave que viajara 5 veces más rápido y que en una hora pudiera llegar a la Luna. Esa nave tardaría 3 semanas en llegar al Sol, 3 meses en llegar a Júpiter, 7 meses a Saturno y unos 2 años y medio en llegar a Plutón. ¡Ja! A partir de ahí, a esa velocidad, o sea, viajando en esa nave a unos 250.000 kilómetros por hora, sería necesario 17.600 años para llegar a la estrella más próxima y 35.000 años para llegar a Sirio. Esa es la aventura y el desafío del espacio si el hombre algún día se decide a recorrer el universo. Piensen que el viajecito hasta la estrella más cercana duraría más, yendo en esa hipotética nave que viajaría muy rápido a 250.000 kilómetros por hora, el viajecito hasta la estrella más cercana duraría más que prácticamente toda la historia de la cultura occidental que conocemos. 17.600 años, es decir, unos cuantos siglos. Bueno, de modo que aquí es donde la imaginación tendrá que dar un gran salto si pensamos alguna vez poder transitar por el espacio. Tendrán que descubrirse nuevas leyes físicas. Tendremos que pensar en que la velocidad de la luz deje de ser un límite, cosa muy imposible de pensar actualmente, porque la teoría de Einstein, que es lo más avanzado que tenemos en el conocimiento de la física, establece que no hay nada que pueda moverse más rápido que la luz. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo. Pero aún así, tardaríamos varios años, si pudiéramos movernos a la velocidad de la luz, tardaríamos varios años en llegar a la estrella más próxima. Así que por el momento, lo único que nos podemos imaginar como algo posible con la tecnología y conocimientos que disponemos es desplazarnos dentro del sistema solar, en las órbitas de los planetas del sistema solar, que en semanas, meses o años podemos alcanzar las distancias a que ellos se encuentran. Esto ha sido todo por hoy en la parte de astronomía, pero vamos a continuar con el tema la próxima semana en la escuela, en la radio. La próxima semana vamos a hablar un poco del sistema solar, de cómo son los planetas, cómo son los satélites, hablar un poco de lo cercano, el mundo conocido, el mundo que tenemos a nuestro alcance. Porque luego eso nos va a ir preparando con visión de distancia y tiempo para podernos lanzar a analizar qué hay más allá del sistema solar. Más allá, mucho, pero mucho más allá, es donde están las otras galaxias, fuera de nuestra Vía Láctea. Pero para poder entender la enorme distancia y los enormes tamaños que hay en juego en estos grandes sistemas celestes del universo como son las galaxias, vamos primero a ver cómo es nuestra galaxia, nuestra conocida Vía Láctea, que de por sí es suficientemente grande como para que todavía no se nos pudiera ocurrir recorrerla, ni aún viajando a esas velocidades hipotéticas que hemos estado imaginando recién. Así que, por mucho, mucho, mucho tiempo, la galaxia va a ser el espacio más grande que podemos aventurarnos a pensar, porque más allá de esta galaxia, y ubicada a distancias descomunales, hay miles de otras galaxias poblando el universo. A eso vamos a ir llegando poco a poco, porque la mente se tiene que ir acostumbrando a esta idea de las distancias y los tamaños. Estamos por terminado este bloque astronómico, nos vamos a la música y ya enseguida va a concluir el programa La Escuela en la Radio, que hemos editado hoy desde el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y también para nuestros amigos y oyentes lejanos que nos escuchan a través de Internet. There's a light, certain kind of light.